Buenos días, Pablo. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Andrés, recién lo contaba un poquito al aire, Empatel propone al Estado Nacional que otorgue frecuencias a las empresas provinciales. Esto en el marco de una consulta pública y han hecho propuestas desde Empatel. A ver, hacenos un resumen de lo principal que... Sí, bueno, un poquito esa es la cuestión. Nosotros presentamos en el marco, también como decías vos, de una consulta pública que está haciendo la Secretaría de Innovación, para la actualización del reglamento de radiofrecuencias. Este reglamento está a data del año 2000 y, digamos, con la llegada del 5G lo que se está buscando es actualizarlo. En ese marco nosotros hicimos 7 propuestas que tienen que ver, digamos, entre otras cosas, la más importante es la que mencionabas, digamos, la posibilidad de otorgar directamente frecuencias a, por un lado, algo que el reglamento actual ya hace, que es otorgar frecuencias directamente a empresas nacionales. Esto es muy importante, digamos, que se mantenga, porque si vos recordás, en el año 2018-2019 Arsat tenía un rango de frecuencias y el gobierno de ese entonces de Macri se lo quiso sacar para dárselo a algunas empresas amigas. Esto por suerte fue detenido en el Congreso cuando se quiso enviar, primero quiso hacer por decreto, no pudo, después quiso mandar una ley y esa ley fue frenada en la Cámara de Diputados. En el otro lugar es que también se figure esa posibilidad de otorgar licencias en forma directa para empresas provinciales. Esta sería la parte novedosa de nuestra solicitud. Y que nos permitiría a nosotros, digamos, pedir una frecuencia, que se nos otorgue en forma directa una frecuencia, sin tener que ir a pelear una frecuencia contra las otras 3 grandes empresas que existen hoy en el mercado. Claro. Andrés, ¿esto es únicamente de telefonía celular cuando se habla de frecuencias en general? En realidad, digamos, las frecuencias, digamos, pueden tener diferentes usos, porque hay frecuencias que pueden servir para 4G, para 5G... Es para todos, se da en el marco de la discusión del 5G, pero abarca todas las frecuencias y, bueno, la discusión está sobre la mesa. Claro. ¿La Pampa es la única provincia que ha solicitado esto o van a traccionar otras provincias solicitando lo mismo? Que tengamos conocimiento, somos las únicas que hemos participado hasta ahora en la consulta. De todas maneras, nosotros hicimos circular nuestra propuesta al resto de las APEM provinciales en las que tenemos algún conocimiento. La fecha límite para presentarlo era este lunes, nosotros presentamos el lunes a la mañana con el conocimiento de que había alguna posibilidad de que se extienda 30 días más, pero no queríamos asumir ese riesgo. Y bueno, finalmente eso ocurrió y tiene 30 días más. Ahora estamos tratando de militar de alguna manera que el resto de las empresas provinciales por ahí se suman, porque es algo que nos va a beneficiar a todos, digamos, que en última instancia puede beneficiar a Empatel, como puede beneficiar a alguna empresa de otra provincia, como puede ser San Luis, Río Negro, Neuquén, Chaco, que son por ahí estoy mencionando las empresas que son por ahí un poco más importantes en el rubro de telecomunicaciones. Claro, sí. ¿Y qué otra propuesta? Dijiste 7 propuestas. Esta es la más importante por ahí que se difundió, pero hay otras cuestiones. Después, primero que haya un conocimiento de a quién se le están otorgando las frecuencias y cuál es el nivel de ocupación que existe en esas frecuencias. Hay lugares y localidades donde la frecuencia está asignada, pero no la está usando nadie. Entonces, tener un conocimiento de eso y poder discutir un poco semestralmente, que las provincias puedan discutir o puedan tener una mesa de charla para conocer cuál es la situación de las telecomunicaciones, digamos, en forma semestral con la nación. Lo que te mencionaba de la subocupación tiene que ver con algo más, que tiene que ver con la posibilidad de compartir frecuencias. Es decir, si una empresa tiene una frecuencia asignada y no la está ocupando en una localidad, que exista la posibilidad de que Empatel pueda utilizar esa frecuencia y también, de alguna manera, de cumplirle la cuota. Hay algo que es muy importante, que a veces, hoy justamente hablaba con otro periodista, le contaba que cuando una empresa de telefonía móvil llega a una localidad, lo que está haciendo no le está haciendo un favor a esa localidad, está cumpliendo con algo, con una obligación que tiene en el pliego que obtuvo, digamos, para obtener esa frecuencia. Esta obligación de cobertura regional está desde el año 92 y se ha ido renovando con las siguientes licitaciones. Así que hoy esa obligación no está cumplida en forma total. Hay muchas localidades que tienen más de 500 habitantes que no tienen un servicio que se merecen y a los cuales se han obligado las empresas. y por eso también surge, es la razón de que Empatel esté mirando la cuestión de la telefonía móvil. Claro. Andrés, Empatel ya ha solicitado que le asignen una frecuencia para telefonía celular. Esto, en caso de que se apruebe o se legisle en ese sentido, de que directamente el Estado Nacional pueda otorgarle una frecuencia, ¿sería un trámite más ágil o no? ¿Va por carriles distintos? Sí, por ahí lo que hay que aclarar es que nosotros no solicitamos una frecuencia específica todavía, porque hoy sí tenemos que solicitar una frecuencia, digamos, tenemos que ir a competir con Telefónica, con Claro, digamos, con todo el poder económico que esa tiene. Ah. Digamos, lo que estamos pidiendo es que exista esa modificación al reglamento para nosotros pedirlo y aclarar, digamos, que queremos, si bien también queremos competir, tenemos una mirada más amplia, tenemos una mirada de cobertura, de que queremos llegar a toda la provincia. Claro, de servicio público. De servicio claro, público. Analizamos... Claro. Nosotros, yo en eso, Pablo, tengo una posición muy fuerte a favor de la declaración de servicio público, de la telefonía celular como servicio público, de todos los servicios en realidad, como ya sea internet, ya sea televisión por cable, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el acceso al conocimiento, tiene que ver con el acceso a derechos como la educación, como el trabajo, como el acceso a la salud. Me parece que es algo que tiene que estar a disposición de todos los argentinos y que hay que dar una pelea. No es, dejó de ser un negocio hace tiempo, sí lo sigue siendo, pero tiene que tener el control del Estado y el Estado tiene que estar observando que llegue a todos los argentinos. Claro. Andrés, ¿y hay frecuencias disponibles para ser utilizadas por Empatel en caso de que... Sí, hay frecuencias disponibles, ¿sí? Digamos, lo que... Y hay, no solo hay frecuencias disponibles, sino que también hay muchas frecuencias que están subocupadas, digamos. Hay localidades que no tienen servicio, como yo lo mencionaba, que hay localidades, sí. El 80% de las localidades de nuestra provincia no tiene 4G o tiene un 4G deficiente, que no es el mismo que podemos utilizar nosotros acá en Santa Rosa o en General Pico o en alguna otra localidad, como puede ser Hacha, pero están tan subocupadas y nosotros hasta estaríamos dispuestos a compartirlas y que esas empresas puedan decir, bueno, con lo que está haciendo Empatel se cumple mi cuota de cobertura, digamos, de alguna manera algo por el estilo, pero son discusiones que nosotros tenemos que dar y me parece que el frente regulatorio es uno de los frentes que tiene que ver en el desarrollo de este negocio. Claro. Andrés, ¿cuándo podría llegar a haber una respuesta? Porque se hizo una consulta pública, me imagino que en algún momento se modificará este reglamento del espectro. Y la verdad que eso depende de los tiempos del Ejecutivo, no te lo podría decir. Por lo pronto tiene 30 días más para recibir todas las presentaciones que hagan, digamos, con los interesados y después habrá que ver cómo sigue el Poder Ejecutivo en esta nueva regulación. Bueno, seguiremos atentos, entonces, por lo menos acá desde Kermés, porque, bueno, apostamos a que la telefonía celular sea un servicio público como defendés vos y que, bueno, Empatel tenga en algún momento la licencia. Andrés, no sé si quedó algo que nos quieras decir. No, básicamente seguimos trabajando. La empresa, digamos, hace 4 meses que está funcionando. Estamos haciéndonos cargo de toda la parte de telecomunicaciones. Estamos avanzando con Aguas del Colorado en una transición que estamos muy próximos a cerrar, donde ya se nos está pasando el personal, se nos está pasando, digamos, todos los convenios e incluso el uso de la fibra óptica, así que todo lo que es la unidad de negocios de Internet ya la estamos empezando a trabajar en eso. Bien, Andrés, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego y que tengas buen día.